rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva emisión de Enredando las Mañanas. Estamos haciendo el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy estamos en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia para meter la información alternativa que podamos enganchar, ¿eh? Teniendo en cuenta que estamos en una era de sobreinformación, es como mucho más difícil en tantos medios alternativos elegir nuestra agenda, nutrirla efectivamente con noticias que a vos te importen y que quizás no estén en los medios tradicionales o en todo caso estén allí tergiversadas, como siempre, escondiditas, como siempre. Fíjate la cuestión que se dio ayer. ¿Vos te acordás? Por allí, por abril, apareció el rumor rápidamente instalado por los medios tradicionales de comunicación. Clarín y este muchachito premiado recientemente por Fopea, Claudio Andrade, echaron a correr el rumor de que Sergio, el hermano de Santiago Maldonado, había cobrado un subsidio de 200.000 pesos de parte del Ministerio de Seguridad. Meses y meses en la que los que quieren creer esas historias la replican de maneras informales, ya no tan informales, digo, a través de WhatsApp, a través de las redes sociales, diciendo que el hermano de Santiago, mientras buscaba a su hermano, estaba recibiendo subsidios del Estado. Ayer, cerca de las 7 de la tarde, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garabano, tiró un tuit que dice más o menos así: desmentimos que Sergio Maldonado haya recibido un subsidio. La Secretaría del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de la Nación no entrega subsidios. Listo, fin de la historia. Pero ¿qué hacemos con todos estos meses de instalación? Digo, todos los boludos y boludas, si se me permite, que estuvieron replicando eso porque tienen ganas de creerlo, o porque efectivamente lo creyeron, o porque no lo creyeron, pero igual tenían como algún interés en ensuciar a Sergio y a la memoria de Santiago, van a replicar el tuit de Garabano. Es difícil pensar que así sea, ¿no? Pero bueno, así está la información en el mundo al día de hoy. Es todo una maraña de noticias que se cruzan unas con otras y es muy difícil establecer qué es verdad y qué es mentira. Para nosotros, haciendo comunicación, es muy difícil elaborar qué es verdad y qué es mentira. Así que para quienes, digamos, no tienen conocimientos periodísticos, obviamente esto es mucho peor, ¿no? Intentar establecer ustedes como oyentes, por ejemplo, qué es verdad y qué es mentira de lo que nosotros podamos contarles de aquí hasta las 12. Me voy a calzar auriculares. Estoy intentando trabajar sin auriculares. Los que somos viejos periodistas y que además hemos pasado, ayer fue el día del periodista deportivo, no termino de entender muy bien porque hay un día diferenciado, pero yo fui muchos años periodista deportivo y en las canchas de fútbol, cuando haces una transmisión, usas los auriculares tan fuertes que en algún momento de tu vida te convertís en un sordito, más o menos simpático, pero en un sordito. Así que estoy laburando sin auriculares, pero me calzo los auriculares porque queremos arrancar la mañana con música seleccionada. Y para esto, mejor si tenés auriculares. Anda Roger Waters por la Argentina. Estuvo en La Plata el martes, va a volver a estar el sábado. Una fortuna sale ir a verlo. Pero muchos afortunados han sabido distinguir que hay que juntar peso tras peso, pero no perderse estos shows. Mucho mensaje político. Mensaje de solidaridad con los mapuches. Mucho anti-Trump. Y un espectáculo sonoro y musical increíble. Esto es Ser Alternativos también. Anda a encontrar una radio que te ponga, no uno, varios temas de Pink Floyd pegaditos en la mañana. Yo no fui esta última vez, pero fui las dos anteriores y recuerdo la primera en el año 2002 en Vélez Arfield, cuando arrancó este tema y el sonido que no estaba puesto en el frente, en el escenario como siempre, sino por primera vez aparecía un sonido envolvente en el medio y en los alrededores del estadio de Vélez. Cuando arrancó este tema, Creo que todavía me resuenan esas chicharras en la cabeza. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Yeah. Déjame uno más, uno más. Pensá que después te vamos a hablar de los dos derrames en Vaca Muerta, los derrames de petróleo, de los 5 laburantes que ya se murieron en esa mega obra que a nadie le importa. Te vamos a hablar sobre Rafael Nahuel. When I come home, cold and tired. It's good to warm my bones beside the fire. ¿Cómo no nos vamos a permitir cachito más de música? Quiero suponer que te pusiste auriculares, que quizás andás por la calle ahí subiéndote al bondi, caminando en bici si estás en cualquier provincia, en la motito. Si estás frente a la compu, subiste el volumen mientras cerrás una revista. Y así. buenos días y acá por suerte podemos... Una mañana más de miércoles desde Córdoba iniciando este... Y seguimos en Enredando las Mañanas, este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va sí, a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, ahora sí, se terminó la joda, che, nos vamos a meter en lo informativo hasta las 12 haciéndolo Enredando las Mañanas. En estos días se conoció la noticia de un nuevo derrame en el mega emprendimiento petrolero de Vaca Muerta. ¿Te acordás que hace algunos años, antes de Macri, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, nos habían dicho que en sociedad con Chevron y con un contrato con cláusulas secretas que todavía de hecho no se conocen, estábamos salvados porque teníamos allí el mega emprendimiento petrolero de Vaca Muerta y que más o menos nos íbamos a convertir en Venezuela. Lo que sabemos hasta ahora de Vaca Muerta es que en las últimas semanas hubo dos derrames, uno de ellos bastante importante, y que ya son cinco los laburantes que en el transcurso de la operatividad de Vaca Muerta han perdido sus vidas. Vamos a profundizar un poco con la gente del Observatorio Petrolero Sur. Van de la mano de la Red Nacional de Medios Alternativos, están siempre convocados y cada vez que los convocamos están quienes participan en el OPESUR para poder traernos un poco de mejor información y también poder estar allí con la reflexión adecuada a propósito de estas cosas. Tenemos a Martín Álvarez Mulali del Observatorio Petrolero Sur allí en el aire y le damos la bienvenida. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás, Martín? Hola, Fernando, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, decime si algo de lo que dije está mal o no es cierto y profundízalo, porfa. No, un pequeño detalle, Fernández. Lamentablemente las cinco muertes de obreros corresponden al índice de 2018. Ajá. En lo que va de este año. Por eso el nivel de gravedad. Claro, o sea que también hubo operarios muertos antes, o sea, nos estamos refiriendo Exacto. con cinco solo al 2018. Solo al 2010. ¿Y se sabe más o menos cuántos operarios murieron desde que Vaca Muerta está operativa? Mira, recientemente Marcelo García, que es un reconocido periodista del periódico Extremo Sur, sacó el número del 2011 a la actualidad y cuenta 36 obreros petroleros a nivel nacional. Es muy recomendable ese artículo porque lo que llega a la conclusión Marcelo también es que justo esta intensidad en la cuenca neuquina, en los números de accidentes fatales, se corresponden con esta segunda ola de Vaca Muerta, que tiene como características ajustes en los costos mucho más intensivos para llevarla a hacerla más competitiva y exportable. Y eso se traduce, por ejemplo, en la adenda, que es lo que se incorporó al convenio colectivo de trabajo petrolero, y que fue este acuerdo entre empresarios, sindicatos y gobierno, tanto nacional como los gobiernos provinciales. Ese acuerdo flexibiliza, intensifica, viene a institucionalizar, digamos, unos nuevos ritmos para el mundo no convencional que no le eran propios a la actividad petrolera convencional. Entonces hay un cambio de paradigma y ese cambio de paradigma está trayendo estas consecuencias, ¿no? Más accidentes con impactos ambientales, pero también más accidentes con impactos sobre los trabajadores petroleros, que al fin y al cabo son los primeros impactados en todo sentido. Claro, claro. Bueno, la historia con la que se instaló Vaca Muerta, sin más críticas y resistencia de los grupos que habitualmente criticamos y nos resistimos, tenía que ver con que Vaca Muerta nos salvaba como sociedad, nos salvaba financieramente. ¿Esto es así a largo plazo y a pesar de estos costos, entre comillas, de los que estamos hablando, es un emprendimiento que es como la soja, digamos, que vamos a ver mucha guita y que después el Estado verá qué hace con ella, o no? Mira, creo que hay dos proyectos sobre Vaca Muerta. Un proyecto que tenía el kirchnerismo y otro muy distinto que el que tiene el gobierno actual. El kirchnerismo, cuando comenzó a desarrollar Vaca Muerta, tenía una necesidad y una urgencia que era poder revertir la balanza comercial deficitaria que le generaba el tema de tener que comprar gas en el mercado internacional. No solamente gas a través de gasoductos, como en el caso de la compra de Bolivia, sino también a través de buques con GNL, que son los más caros, ¿no? Entonces, el kirchnerismo tenía como diferentes objetivos, y otro, ese era uno, digamos, pensar en la balanza comercial deficitaria. En el otro, lo que hacía el kirchnerismo es generar una política de consumo interno, es decir, la reactivación económica, el desarrollo interno iba a ir atado al consumo. Para eso el Estado intervenía y trataba de subsidiar. ¿Qué subsidiaba? Todo. Subsidiaba a las operadoras para que extraigan y les garantizaba una buena rentabilidad. Subsidiaba a las distribuidoras y subsidiaba al usuario. ¿Qué hizo el MAC? Y tenía una empresa fuerte que conducía todo este proceso, que venía a dar una inversión de Estado muy importante, porque es todo el proceso de curva de aprendizaje. ¿Qué es la curva de aprendizaje? Cuando uno está probando, digamos, la geología y en la actividad petrolera, no se puede tener previsibilidad si vos no pinchás. Entonces, eso lo hacía YPF. El conocimiento sobre la cuenca que después iban a utilizar todas las empresas privadas, las grandes corporaciones, vos nombraste a Chevron, pero están todas. Está Exxon, está Total, está Wintershall, está Equinor, digamos, están todas acá. Entonces todo eso lo iban a utilizar y YPF conducía el proceso. Todo eso cambió con la llegada del macrismo. YPF pasa a un lugar no tan protagonista. Hay otros protagonistas que comienzan a jugar, Marcelo Minli, por ejemplo, Paolo Roca, es decir, todos sectores empresariales locales que comienzan a tener una gran incidencia y que también empiezan a tener una gran absorción de parte de los subsidios. Muchos de ellos mismos que son señalados. Perdón. Lo que hace es quitar los subsidios de los usuarios y trasladar, digamos, todo eso a una política de incentivo y de subsidios a las empresas petroleras. Hoy, por ejemplo, Fortín de Piedra, que es el área de Techín, de Paolo Roca, el 30% de su facturación es subsidios directos del Estado. Y en cuanto a lo que ha sucedido en estos últimos tiempos con, ustedes le llaman surgencias, ¿no? A estas suertes de explosiones, de accidentes, ¿cómo le explicamos a la gente lo que sucedió? Sí, y discúlpame que no te habías escuchado porque tengo un rebote de retorno, ¿no? Me estoy escuchando yo cuando hablo, con eco. Entonces por ahí no, si vos intervenís no pude escucharte, te pido disculpas. No, está muy bien. No sé si pudiste escuchar la pregunta que te hacía recién. Sí, me dijiste con respecto a las urgencias. La urgencia es un problema que se da dentro de la misma explotación. Básicamente, ¿qué es? Quiere decir, cuando uno está, cuando el trépano, que son las torres de perforación que ustedes ven, está yendo a subsuelo y está metiendo presión, digamos, para ir a subsuelo, en este caso, por ejemplo, de Bandurria, lo que se iba a hacer es tomar una muestra de testigo, que es ir hasta la roca madre, sacar un pedazo de roca madre y estudiarlo. Surge una presión interna de hidrocarburos que es mayor a la presión que se está ejerciendo mecánicamente desde el taladro. Eso hace, digamos, que explote y vaya todo para arriba. Generalmente hay válvulas que van cerrando y que se tratan y que se evitan las urgencias, digamos. Hay toda una política que se pueden dar para evitar. ¿Qué es lo que ocurrió acá? No sabemos. No sabemos todavía, no hay una determinación si se están trabajando con materiales económicos, las válvulas no respondieron, hay que ver. Sí, claramente es un impacto muy grave, son unas 70, más de 70 hectáreas, estuvo 36 horas perdiendo hidrocarburos, y real hidrocarburos, no solamente hidrocarburos, sino que cuando se viene el subsuelo se viene con todo, se viene con lo que se inyecta, que es químicos, aguas, arenas silíceas, pero también se viene con todo lo que es material propio del subsuelo, que puede llegar a ser material natural radiactivo, metales pesados, distintas sustancias, que eso lo deberá determinar la justicia si es que investiga. Claro. ¿Cuál es el nivel de impacto y qué incidencia tiene? Básicamente creo que, no sé si se entendió más o menos el tema de las urgencias. Sí, sí, claro, se entendió. El asunto es que uno se queda, digamos, azorado cuando escucha esto que ustedes y tantos otros nos han dicho que podía suceder y que ahora esté sucediendo y que además la repercusión no sea, no haya un rechazo masivo a estos cuestionamientos que ustedes como expertos vienen haciendo desde hace bastante tiempo. Es como que uno se queda ahí con la idea de que qué tiene que suceder, digamos, para que haya masivamente un rechazo a este tipo de prácticas. Mirá, hay una cuestión que no se tiene mucha conciencia, que tiene que ver con el fracking y con el cambio. ¿Qué significa el fracking? Nosotros generalmente hay una lucha que es mucho más popular, que es la lucha de la megaminería. Nosotros llevamos muchas veces a hacer un paralelismo, que eso no quiere decir que sea tal cual, pero sí te grafica un poco el tema de las dimensiones. Claro. Nosotros lo que decimos es que el pase de la explotación convencional a la no convencional es como el pase de la minería artesanal a la megaminería. El fracking es un esquema de factoría, se tiene que hacer a grandes escalas, demanda mucha infraestructura, mucha mano de obra, muchos insumos. Un pozo de fracking, digamos, según si es horizontal, si es vertical, va cambiando. En los casos de los verticales son alrededor de 11 millones de litros de agua que utiliza en cada proceso. En el caso de los horizontales se puede llegar a hacer hasta 35 millones de litros de agua. En el caso de las arenas silíceas, por ejemplo, que es el agente sostén que utiliza, se calcula que es alrededor de 1.500 toneladas por proceso. Entonces estamos hablando de algo que realmente en términos de impacto va a ser muy fuerte. Entonces, hay que estar atentos. Muchas veces estas zonas son zonas directamente de sacrificio, y la agenda nacional pasa mucho por Buenos Aires, y no sé, es como que uno nota que no se llega con este tipo de problemáticas. En este caso de Bandurria, por suerte estaban los trabajadores que filmaron, que grabaron y que sacaron fotos con sus celulares los primeros días, que lograron filtrarlo a la prensa, y que hubieron organizaciones, ONGs y eso, que hicieron que se llegue a los medios de comunicación de mal llamados nacionales o que son de Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, Martín, queríamos dar cuenta de la situación puntual y de la situación en general, digo, como para volver a intentar advertir, digamos, que estas cosas que vienen sucediendo no son accidentes, sino que son parte del proyecto, ¿no? Que el proyecto viene con estas cosas, así que, bueno, habrá que seguir estando atentos y confiar. Vos pusiste el ejemplo de la megaminería, confiar en que de a poco, y ojalá que no sea tarde, empiecen, digamos, a organizarse asambleas en los lugares para comenzar a rechazar esto, cuando quede en evidencia que estos mega emprendimientos no nos resuelven la cuestión económica y además traen este tipo de consecuencias. Te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo fuerte. Otro, Fernando, saludo para ustedes. Hemos charlado con Martín Álvarez Mulali, él es integrante del Observatorio Petrolero Sur, a propósito de esta cuestión de Vaca Muerta y de estos dos incidentes y de los más de 30 obreros que murieron, 5 nada más, nada menos, en el 2018, digo. Seguimos todavía waterizados, por decirlo de algún modo. No sé, a mí me contaron que en un momento sacó su celular y puso este tema de León Gieco y dijo que lo conmovía mucho. La verdad es que nosotros no lo vamos a dejar entero porque nos tenemos que pegar un tiro. Venimos de escuchar a Pink Floyd. La ilusión de los que perdieron. Listo, no te vamos a dejar más que 10 segundos. Pero un roquito de Gieco no vendría mal. La mamá de Jimmy es una inglesa que critica esta tierra. Pero no se da cuenta que en el sur están sus ovejas. Hay mujeres en la ciudad que critican lo actual. Pero no se dan cuenta que todas sus pinturas les quedan mal. Un señor muy gordo un día me preguntó si no me daba vergüenza estar así vestido, y yo le respondí que hiciera callar todos los gusanos de su panza. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes en un momento toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tienen cortinas. ¿Ves? No tenés. Listo, somos del mismo equipo. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, te comenzábamos la mañana desde lo musical allí, y cuando escuchábamos a Roger Waters te decíamos que en un momento dijo algo respecto a la lucha de la nación mapuche y que se estaban oponiendo a las grandes corporaciones y que había que abrazarlos y que había que acompañarlos. Y en realidad estas historias se han repetido en los últimos siglos en nuestro territorio y en todo el país tal cual lo conocemos hoy. En 1924, el 19 de julio de 1924, hubo una masacre llevada adelante por la policía chaqueña contra integrantes de las etnias Qom y Mocoví, que es conocida como la masacre de Napalpí, y que implicó la matanza de 200 personas, por lo menos. Es difícil a la distancia establecer verdaderamente la cantidad de personas que fueron masacradas allí en el Chaco. La noticia es que fue hallada una sobreviviente. Te estoy diciendo que esto ocurrió el 19 de julio de 1924 y han encontrado a una mujer Qom de más de 100 años que es sobreviviente de la masacre de Napalpí. Lo que vamos a hacer ahora es charlar con el fiscal que está a cargo, digamos, de esta causa. Se llama Diego Vigay y está en línea para charlar con nosotros. Soy Fernando Tevele y estamos haciendo aquí el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo va? Bienvenido. Bueno, buenos días para vos, Fernando, y buenos días para toda la gente que nos está escuchando en este momento. Bueno, si me gustaría que agregaras datos a lo que fue la masacre para que la gente pueda, digamos, estar bien anoticiada. Estas cuestiones además son olvidadas, digamos, no son noticia, y la mayor parte de la gente que nos está escuchando no debe saber qué fue la masacre de Napalpí. Bueno, en principio contar que a principios del 1900 Chaco todavía era territorio nacional, no era aún provincia, con lo cual había un delegado del presidente de la nación a cargo de lo que era ese territorio nacional del Chaco en ese momento. Uh-huh. Existía una buena parte del territorio del Chaco que todavía era ocupado por las comunidades de los pueblos indígenas. Había una decisión de ese gobierno nacional a través de su representante de ir de alguna manera ocupando ese territorio con criollos. En esa época hay que tener en cuenta que avanzaba a nivel mundial el consumo de lo que se conocía en ese momento como el oro blanco, que era el algodón, y el Chaco era la tierra ideal para plantar algodón en lo que era el territorio de la Argentina, con lo cual se necesitaba ocupar ese territorio en razones del capitalismo que se estaba construyendo en la Argentina, en razones económicas de ese capitalismo. Claro. En ese marco, el gobierno nacional creó una serie de reducciones que eran era una institución donde se concentraba a comunidades de estos pueblos originarios en un determinado territorio acotado, ¿no? Estamos hablando de comunidades fundamentalmente nómades, y eran obligadas a estar en ese fragmento de territorio donde eran explotados salvajemente. Fundamentalmente, esta reducción de Napalpí, que fue creada en el año 1911, el trabajo que hacían era el desmonte, ¿no? El destronque. Fundamentalmente se sacaban troncos para postes, para leña, que eran enviados a Buenos Aires. Y en ese marco de esa reducción se da una huelga muy importante, que prácticamente, de la cual participó prácticamente el 80, el 90% de los trabajadores de la reducción Napalpí, con sus familias, habían establecido una toldería como parte de la protesta, porque las condiciones eran infrahumanas, y literalmente la protesta tenía razones que hacían a su subsistencia, ¿no? De alimentación, de medicina, eran mal pagos, con ropa usada, con mercadería en mal estado, y esa protesta fue ahogada al sangre con una represión salvaje que fue llevada adelante por la Policía Nacional de Territorios Nacionales, lo que hoy se conoce como Gendarmería Nacional. El gobernador Centeno era el interventor que representaba al presidente de la República, que era Alvear en ese momento, y fueron, se estiman, alrededor de 120 efectivos, muy bien pertrechados, con fusiles, y a los que se sumaron algunos criollos terratenientes de la zona, ¿no? Se estima que la balacera que fue fue llevada adelante por estos 120 a 150 hombres que estaban a una distancia de 200 metros de la toldería, duró prácticamente una hora. Por supuesto que las víctimas fueron niños, mujeres, ancianos, hombres de cada una de esas familias, de esas comunidades. En ese momento se tiene aproximadamente una estimación de que podría haber en la reducción alrededor de 800 personas, con lo cual las víctimas se estiman entre 300 y 400, digamos. Y después hubo también continuó la represión con la persecución de la diáspora que había generado esa represión original, con la masacre de otros integrantes que estaban mal heridos y que por ahí, por los niños y eso, o los ancianos, no pudieron escapar por los montes, que eran bastante espesos, digamos, ¿no? Claro, En eso hubo varios sobrevivientes que dieron su testimonio en distintos momentos. Hace más o menos 15 años que se viene trabajando desde la investigación histórica y después ya desde el Estado provincial. Y bueno, hace 4 años nosotros desde la Justicia Federal con una causa como crimen de lesa humanidad en la recolección de testimonios. Hubo un testimonio original muy emblemático de una mujer que es Melitona Enrique, de la cual existen filmaciones de ese testimonio. Otro sobreviviente fue Rosa Chará. Hace pocos años, hace 2 años falleció Pedro Valquinta, a quien sí nosotros ya le hemos llegado a tomar testimonio a la edad de 107 años, y es uno de los testimonios de nuestra causa judicial, y ahora, hace 2 semanas atrás, aparece la cuarta sobreviviente que da testimonio de la masacre de Napalpí, que es Rosa Grillo, que tendría alrededor de 105 años y que era niña cuando ocurre la masacre y logra escapar de la mano de su mamá. Y tiene el relato de su madre que le fue transmitido y que ahora el historiador Juan Chico, junto a otros docentes, haciendo todo un trabajo de recolección de testimonio de los ancianos en la comunidad, logró dar con ese testimonio. Bueno, nosotros estamos gestionando poder tomarle testimonio para nuestra causa federal lo más pronto posible, digamos, ¿no? Te voy a hacer una pregunta de las que habitualmente no se les hacen a los fiscales, pero uno te ve metido en el tema, digamos, más allá de lo estrictamente laboral, judicial, con un interés especial en la causa. ¿Te acordás qué sensación tuviste cuando vino el historiador o quien haya sido que te dio la noticia y te dijo apareció una nueva sobreviviente? Bueno, sí, es una sensación muy fuerte porque la masacre de Napalpí aquí en el Chaco se ha convertido como en el emblema de lo que ha sido el genocidio a los pueblos indígenas, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera el testimonio de cada uno de estos sobrevivientes, a nosotros nos tocó en la fiscalía tomarle testimonio a los hijos de Melitón Enrique y de Dos Achará, y sus hijos era como que hablaban en primera persona en el relato, por lo fuerte que es la tradición oral, el relato oral. Claro. En los pueblos indígenas, digamos, ¿no? Uh-huh. Y esos testimonios fueron muy fuertes porque la masacre en sí fue dantesca. Estamos hablando de una comunidad que estaba haciendo una protesta que tenía que ver con seguir viviendo, con no morirse, que es algo absolutamente lógico que alguien intente sobrevivir y pida por los derechos más elementales. Y del otro lado, desde el Estado argentino, desde el Estado Nacional argentino, se contestó con balas, porque no estaban dispuestos a admitir algún tipo de levantamiento que ponga en crisis ese proyecto de desarrollo, entre comillas, que tenía que ver con la apropiación del territorio, y con la producción del algodón, que salvando las distancias es lo que puede ser la soja hoy, digamos, en ese momento, a principios del 1900, sí, digamos. Claro. Estadística incluso de la provincia del Chaco, cuando a fines del 1900 había 5.000 hectáreas plantadas de algodón en la provincia del Chaco, y a medir, y ya en las primeras décadas del 1900 salta a miles y miles de hectáreas, digamos, ¿no? Sí. Entonces el testimonio de esas familias bajo los disparos, digamos, de fusil que demoraron prácticamente una hora, con lo cual evidentemente había una intencionalidad de tratar de matar a todos, ¿no? Y después la persecución también fue un trauma que marcó a las comunidades de los pueblos indígenas del Chaco principalmente hasta el día de hoy. Y es un tema que ha sido, si se quiere, tabú en las comunidades, porque era una herida abierta, digamos, ¿no? De cómo se los quiso borrar del territorio. Claro. de esa manera tan violenta, ¿no? Uh-huh. Estamos charlando con el fiscal Diego Vigay, él está a cargo de la causa por la masacre de Napalpí. ¿Esto es una causa federal o es una causa así local en la justicia del Chaco? No, es nosotros somos del Fiscalía Federal de Resistencia Chaco, de la Unidad de Derechos Humanos. Tenemos todo lo que tiene que ver con las causas por crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar. Ah, bien. Y en ese marco, viendo que la masacre de Napalpí encuadraría como un crimen de lesa humanidad, en el cual el Estado Nacional tiene la responsabilidad de juzgarlo, más allá de que los responsables no estén con vida, es que hemos llevado adelante esta investigación. Hay otros fiscales que son parte de este trabajo, como los fiscales Patricio Sabadini, Carlos Amad y Federico Carniel. Tenemos proyectado, antes de la feria de este año, en diciembre, presentar un requerimiento de juicio por la verdad a la jueza federal Sunilda Nirenberger, con la idea de que sea oral y público, y que se puedan reproducir todas las pruebas que nosotros hemos recolectado en estos 4 años, que tienen que ver con un cúmulo de pruebas muy importante, con lo que fue la masacre en sí misma, y otro cúmulo de pruebas muy importante que dan contexto y reconstruyen lo que fue el genocidio de los pueblos indígenas en toda la Argentina, digamos, ¿no? Porque se ha trabajado mucho en todos estos años, fundamentalmente a partir de antropólogos, de historiadores, en reconstruir lo que ha sido ese genocidio, y nos pareció muy importante que, así como se juzgue la masacre de Navalpí y se pueda considerarlo como crimen de lesa humanidad y de responsabilidad del Estado Nacional, también se ha marcado en lo que fue una política de Estado en todos esos años hacia los pueblos indígenas en toda la Argentina, ¿no? Uh-huh. O sea que la idea, digamos, jurídica sería la instalación de la verdad y la, en todo caso, la comprobación de la verdad histórica también a nivel judicial. No tendría finalidad punitiva porque quienes perpetraron la masacre ya no están. Exactamente. Tiene sentido de una reparación simbólica hacia los pueblos indígenas que han sido víctimas, hacia las víctimas directas, como son los familiares, como es Rosa Grillo en este caso, por parte del Estado Nacional, de la Justicia Federal, así como ocurrió en los años 90, cuando existían las leyes de punto final y obediencia de vida, y se llevaron adelante juicios por la verdad en distintas jurisdicciones. Aquí en el Chaco fue un caso, porque existía un corset para poder juzgar los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura de manera convencional, como después se pudo hacer cuando se declararon la nulidad de estas leyes, digamos, ¿no? Es el mismo caso. Existe una causa muy similar en Formosa, que es la masacre de Rincón Bomba, que es contra los pueblos Pindagá, en 1947, que también está en una instancia judicial, y también, si bien se originó como una causa convencional porque existía un imputado con vida que falleció hace poco tiempo y se ha reconvertido en un pedido de juicio por la verdad exactamente similar al que estamos planteando nosotros en el Chaco, ¿no? También una masacre dantesca, en ese caso ya fue la Gendarmería Nacional la que la llevó adelante, y la verdad que las dos masacres que pudieran tener un juicio por la verdad y una sentencia por parte de la Justicia Federal como crímenes de lesa humanidad, creo que sería muy interesante en reconstruir lo que ha sido un genocidio y este tipo de crímenes en la Argentina, más allá de lo que ya es el proceso de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad de la última dictadura cívico-militar, por lo cual Argentina es reconocida incluso a nivel mundial, ¿no? Bueno, y ya que haces este linkeo, nosotros aquí tenemos en esta radio en particular, donde hacemos en Enredando las Mañanas de hoy, aquí en Radio La Retaguardia de Buenos Aires, un interés especial comunicacional por las causas, por crímenes de lesa humanidad. De hecho, tenemos un programa específico que se llama Oral y Público, sale al aire esta noche, aprovecho y paso el chivo, a las 21, con la participación especial de Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA. ¿Cómo están las causas allí en el Chaco? Bueno, nosotros hemos culminado a mitad de año un juicio emblemático que conocido como Caballero 2, que tiene que ver con el centro clandestino más importante de todo el Nordeste, que fue la Brigada de Investigaciones en el Chaco, que para nosotros tuvo una sentencia importante porque fue la primera vez que se juzgaron casos de desaparecidos de ese centro clandestino de detención, con lo cual se avanzó la reconstrucción de que fue un centro clandestino de detención y también de exterminio. Se juzgaron por primera vez casos de delitos sexuales con condenas muy importantes, reconstruyendo la sistemática de la violencia sexual, fundamentalmente hacia las mujeres, que fueron los casos que se juzgaron, pero también existió hacia los hombres. Y también se juzgó en este caso, más allá de los tormentos, que fueron parte de Caballero 1, la privación ilegítima de la libertad, que no se había abordado en el primer juicio, con lo cual hasta esta sentencia que logramos ahora quedaba como que los alojados en el centro clandestino podrían haber estado legalmente, digamos, ¿no? Claro. Así que para nosotros fue una sentencia muy importante que consolidó todo el trabajo de la primera causa, Caballero 1, y de alguna manera se avanzó en la reconstrucción de lo que fue el funcionamiento de un centro clandestino tan importante y tan emblemático como la Brigada de Investigaciones en el Chaco. Ahora estamos produciendo la prueba de otros dos juicios, que uno es complicidad judicial, donde están imputados el ex juez federal Córdoba y el ex fiscal federal Mazzoni. Uh-huh. Lamentablemente el juez federal Córdoba falleció en esta instancia. Una causa donde se reconstruye la complicidad de la justicia civil en no investigar, en no tramitar los habeas corpus, bueno, una serie de cuestiones que tienen que ver con la complicidad judicial. Y por el otro lado, una causa que tiene que ver con los crímenes cometidos contra el movimiento en las ligas agrarias, que fue un movimiento campesino muy importante, con mucho desarrollo en el Chaco. Uh-huh. Incluso en el plano económico, con lo cual sobrellevó una represión muy salvaje y muy extendida. Y este juicio que tenemos pronto a empezar juzga los homicidios de dirigentes de las ligas agrarias. Sí. Que estaban catalogados en la justicia como supuestos de enfrentamiento, y que bueno, que a partir de un trabajo de testigos y del equipo de antropología forense argentino se logró concluir que en realidad fueron emboscadas y fusilamientos en ambos casos. Y bueno, van a juicio ahora, que es lo que estamos esperando en este momento. Digamos, después, puntualmente con lo que hace al cumplimiento de las condenas, en el Chaco todavía tenemos un porcentaje muy importante de condenados en cárceles, que ronda alrededor del 70%. Uh-huh. Pero bueno, en estos últimos dos años existió el otorgamiento de algunas prisiones domiciliarias. Claro. Que nosotros entendemos que no fueron otorgadas de acuerdo a lo que habían dictaminado los médicos de la Corte Suprema, los médicos forenses de la Corte Suprema. Uh-huh. Que habían dicho que las dolencias que tenían podían ser tratados en las cárceles donde estaban. Y bueno, lamentablemente Casación, en un cambio de criterios de estos últimos años en algunos votos, ha confirmado esas... Uh-huh. Domiciliarias, con lo cual nosotros creemos que de alguna manera es un retroceso en lo que era el cumplimiento de las condenas, porque bueno, más allá de las edades que rondan los 70 años y las enfermedades que tiene una persona de esa edad, es muy importante determinar si realmente puede ser tratado de su dolencia en la cárcel donde está. Acá nosotros tenemos una cárcel federal que es la U7, que la verdad que tiene condiciones de detención bastante paupérrimas, pero que hacen a toda la población, y que nosotros se lo hemos planteado al tribunal oral, que en su caso se debería tener esa consideración con todos los detenidos en esa unidad carcelaria y no solamente con los de lesa. Claro. Así que bueno, claro. Ese es el panorama más o menos de las causas de esa humanidad en el Chaco en este momento. Uh-huh, el Festival de las Tobilleras Electrónicas, cuando en diciembre del año pasado nosotros publicamos un listado del Servicio Penitenciario Federal que contenía 110 genocidas de todo el país que el servicio penitenciario recomendaba a los jueces de cada jurisdicción que le fueran otorgadas las domiciliarias. Entre ellos estaba desde Checolás, a quien se la dieron en enero y se la sacaron en marzo, hasta, bueno, nada, cualquiera de los menos reconocibles, ¿no? La mayoría eran de los menos reconocibles. Hoy habría que volver a hacer, tenemos pendiente hacer el trabajo de ver cuánto de aquellos 110 ya consiguieron su domiciliaria, porque si bien en el caso de Checolás se pudo volver atrás por la presión popular, en el resto de los casos, aunque sea por goteo, se sigue produciendo el envío a sus casas con tobilleras electrónicas de los genocidas, y en general no es por una cuestión de salud, sino, como acaba de decir el fiscal, es una suerte de nuevo criterio que impera en la justicia y que se reafirma en casación, de que los genocidas vuelvan a sus casas, ya que no pueden frenar los juicios, digamos, lo que hacen es evitarles que estén en las cárceles. Diego Vigay, fiscal federal allí en Chaco, te agradecemos enormemente este doblete informativo de poder hablar sobre la aparición de una nueva sobreviviente. No es una nueva sobreviviente, la aparición de una sobreviviente de la que no se tenía registro, de lo que es la masacre de Napalpí, y también por esto de poder hablar sobre las causas por crímenes de lesa humanidad allí. Un saludo y nos volveremos a encontrar, seguramente te vamos a volver a molestar. Bueno, un gusto, muchísimas gracias a ustedes, son muy amables. Bien, hemos charlado entonces con el fiscal federal en Chaco. Qué interesante escucharlo a Diego Bigay. Y bueno, nos quedamos igual pegados a la primera parte, ¿no? Y esta cuestión de el historiador Juan Chico, que ubicó a una sobreviviente de la masacre de Napalpí. Rosa Grillo se llama. Repitamos su nombre y apellido todas las veces que sean necesarias. Es integrante de la comunidad COM. Se estima que tiene entre 105 y 110 años. La situación fue, digamos, tan conmovedora en la provincia que incluso Juan Chico se comunicó con el gobernador de la provincia, con Domingo Pepo, para informarle de esta cuestión. Y es muy loco, ¿no? Porque lo dijo el fiscal, creo, en algún momento de su intervención. Vos cambiás algodón por soja y te vas a Santiago del Estero o a cualquier otra provincia en la que, bueno, allí mismo, ¿no? En Chaco y en Formosa siguen siendo desplazadas las comunidades originarias para que los terratenientes exploten la tierra y además la exploten de la peor manera. Habitualmente ponemos este tema, que también es del León Gieco, de alguna visita aquí a este estudio de Rubén Patagonia, acompañando a la gente Che Joven. Esta cuestión de nombrar al viento como ellos lo hacen, el mapuche le dice el Wilikuruf, el viento del sur. Aún los tehuelches que quedan y que no han podido derrotarnos, le dice el cosquil, el viento del sur. Que ese viento, querido Che Joven, el Peñi, hermano, nos siga pegando en espalda para darnos fuerza, porque el viento del sur es de todos. Cuando sopla el viento, trae fuerzas que se meten en mi alma y estallan en mi garganta. Y una extraña mezcla de memorias en pedazos de esta historia trae el viento en su carcasa. ¡Ay! Somos parte del viento del Río Azul. Hey, Pablo. Oh, Marino. Cuando sientas en tu piel la brisa, date cuenta que montada en ella va nuestra esperanza. De sueños postergados de muchos que nos despojaron, pretensiones de unos pocos. Ay, somos parte del viento del sur, frío azul. Pero el viento sabe de vientos para siempre esta esperanza hecha piel en el desierto, y que cruzando al sur del Colorado, tan amado y tan golpeado, entras al reino del viento. Somos parte del viento.

llegó la misión del FMI a monitorear el ajuste. Masacre en California, 12 muertos, un hombre entró a un bar y empezó a disparar. Todo esto dice Página 12 en su edición online. Nos vamos para el diario Perfil, perfil.com, que dice, bueno, también en tapa, la declaración de Macri sobre aerolíneas. Desde que aerolíneas se estatizó, el Estado pone plata para que funcione. Y es así con los servicios públicos, ¿viste? Demoras y cancelaciones en Aeroparque de Ezeiza, 7.000 pasajeros varados por las paritarias del 2019. En realidad, esta declaración de Macri no se puede despegar de lo que está sucediendo justamente con un conflicto sindical laboral allí, que tiene a Aeroparque de Ezeiza paralizados en el día de hoy. Santos Lugares, ¿qué declaró el padre de la beba que murió asfixiada en el auto? Dice Perfil. Me sorprendía ya no ver una noticia sobre Boca River. Locura superclásica, tuvieron un hijo y le pusieron River Plate a unos pelotudos importantes. Te repito por si no entendiste. Locura superclásica, tuvieron un hijo y le pusieron River Plate. Juan Acosta generó indignación con una frase xenófoba. Bueno, a ver qué dijo Juan Acosta ahora. Espera que lo abro. El actor volvió a provocar polémica con sus dichos. Esta vez apuntó contra el boliviano de la esquina y la gente lo defenestró. Bueno, es importante saber lo que opina Juan Acosta, como si no fuera mucha gente la que opina eso. Elección de 2019. Felipe Solá y Hugo Moyano se suman formalmente al PJ. Qué lindo lo que se está generando allí, con el Papa Francisco a la cabeza, un gran frente progresista que llevaría a Cristina Fernández de Kirchner como candidata. Nada, una cosa tremenda, ¿no? Como te decía, vamos a escuchar música. El viernes pasado Rodrigo Ciamarela estuvo aquí en el programa A mí no me importa. Y dejó canciones como esta. La abuela es esa niña llegando lejos. Caminos trajinados tan desparejos. Sus ojitos de luna de amor eterno. Manitos que se arrugan besando el tiempo. Que lluevan caramelos para sus nietos, porque ellos no se olvidan de sus abuelos. La ra ira ra ira ra ira ra ira ira ra ira, porque ellos no se olvidan de sus abuelos. Solita en su cocina ella nos prepara bombilla, yerba y mate, pone la pava. Nos cuenta del abuelo y de sus andanzas, de un desaparecido que hoy lo encontraba. La abuela y su experiencia, sabios consejos, llevar como un tesoro los sueños lejos. Lara ira, los sueños lejos. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Llamando pajaritos con pan de miga, comienzan su silbido la melodía. Mirándose a un espejo comprendería somos pasajeros en esta vida. Misterios de los cielos abren sus brazos y ahí andará la abuela por otros pagos. La ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira. Ahí andará esa abuela por otros pagos. Hermoso, Rodrigo Ciamarela, de una de la abuela. Podríamos arrancar con una cancioncita, sí, ¿no? Claro. Sí. Dale, a una de la madre. Ahora hago un tema y... Un tema y un mate. Y vamos con un matecito. Es familiero, Rodrigo. Se escucha. Además de un gran músico. Esta canción que corre, vuela y canta, esta canción que de hoy y de mañana, esta canción rodante en caravana. Esta canción nació de una semilla, de dos personas que han dado a la vida, la melodía que anda sin sendero, pero que busca el sol. Esta canción madura con el tiempo, esta canción es presente y recuerdo, esta canción es agradecimiento. Esta canción que vuela como un cóndor, esta canción que ríe y que se angustia, esta canción la cantaron mis viejos y me han traído al mundo y me han alimentado y me han dado confianza para mi libertad y me han dado confianza. Esta canción que se lanzó al vacío, se encuentra amigos que cantan lo mismo, comparten la confianza, alimentos y olvidos. Serán palabras que formarán versos y otras canciones para el repertorio, serán de amor, de errores, de silencio. Que me perdone el sol y que me abrace el mar, que me cantaron libre mi viejo para andar. Que me perdone el sol y que me abrace el mar, que me cantaron libre mi viejo para andar. No quiero la comparga nuevo. Me parece que te No quiero la comparga Pero nuevo. Te equivocaste, pará. Yo te pedí al Barrio Nuevo y me pones, me dijiste Rally. Me pusiste Rally en el papel, te equivocaste. Yo te pedí el Barrio Nuevo del Paro. No quiero hablar con ese Barrio Nuevo. No me hagan hablar con ese hombre, por favor, por favor. ¿Y a ver, qué Barrio Nuevo tenemos ahí en línea? Hola. Sí, hola. ¿Rally? ¿Rally? Hola, Rally, ¿nos estás escuchando? Rally, ¿nos estás escuchando? Upa. Lo teníamos al Rally Barrio Nuevo ahí y se nos cayó la nota. A ver, Rally, si nos estás escuchando ahora. Sí, hola. Hola, Rally. ¿Cómo te va? Carlos Garmendia. Y de ahora en adelante usted sería Homero Thompson del Lago del Terror. Vamos a practicar. Cuando diga hola, señor Thompson, usted dice hola.

que actuaban como satélites del planeta del terror de la ESMA. Esto es, mientras por diversas circunstancias que todavía la verdad es que no quedan del todo claras, en algunos momentos se trasladaban a los secuestrados de la ESMA hacia diferentes casaquintas, todas ubicadas en la zona norte de Gran Buenos Aires. Alguna ya fue ubicada, como la de Panamericana y Tames, y fue está ahora demolida, digamos, nunca llegó a ser señalizada. Está la Isla del Silencio, en la sección tercera del delta de en uno de los brazos del Paraná Guazú, allí perteneciente al partido de San Fernando, esa isla de la curia del arzobispado, que fue vendida falsamente a uno de los secuestrados de la ESMA y que tuvo como finalidad llevar durante septiembre de 1979 a las personas que estaban secuestradas en la ESMA hacia esa isla para esconderlos de lo que era la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que había recibido testimonios de sobrevivientes, personas que habían sido liberadas, y de familiares que daban cuenta de que la ESMA era un lugar de secuestro, tortura y exterminio. Cuando fue la CID, se encontró con un lugar que estaba vacío, que supuestamente era una escuela para suboficiales de la Armada. Cuando se fue la CID, volvieron a llevar a los secuestrados hacia ese lugar. Bueno, esta serie de casaquintas a las que eran llevados secuestrados y secuestradas en la ESMA no están ubicadas. Tienen, como Basterra siempre nos cuenta aquí en Oral y Público, tienen como algunas ideas de dónde pueden estar. Él dice, por ejemplo, que la quinta a la que él lo llevaron, él la ubica por la zona de Pacheco o de Del Viso, porque recuerda haber pasado por la planta de la Ford en Pacheco y porque recuerda que pasaba el 60, el colectivo 60, por la puerta de esa casa quinta. Pero en algún momento aquí se pudo observar, gracias al laburo increíble de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, esta casa quinta increíble. Pero bueno, estas cosas pasaban en la Argentina del genocidio, donde eran llevados los sobrevivientes. La ubicaron mediante muchos testimonios, pudieron dar con ella, pero el primer testimonio es el de Francisco Llorio y Orlando Yalix, los dos curas que fueron de la orden jesuita y que fueron secuestrados en el 76, que estuvieron 3 días en la ESMA y que por el revuelo que se armó en los círculos íntimos de del poder, tanto eclesiástico como de la dictadura, después de 3 días se los llevaron justamente a una de las casas. Y Llorio, en su declaración ante la CONADEP, es muy preciso y da las esquinas de esta casa que ahora ha sido ubicada en Don Torcuato, pero no la dirección exacta. Y después, cuando vuelven con su hermana, Graciela, que falleció hace algunos años, vuelven al lugar, van con una dirección equivocada. Entonces allí se encuentran con la idea de que finalmente no estaba demolida, digamos. Ellos pensaron que estaba demolida la casa. En fin, toda una trama que hace que Lorky Panizze, cuando se sentó a declarar en la mega causa de la ESMA, en el tramo cuarto, lo que dijo fue: antes de terminar, quiero decir una cosa más. Sacó un sobre papel madera, allí adentro había unas fotos que nosotros publicamos en La Retaguardia apenas terminó su declaración. Esas fotos son las fotos de la casa, y él lo que dice es: bueno, aquí claramente esta es la casa, pido que se haga una visita ocular. La actualización de la historia es que, por lo que pudimos averiguar, hay una decisión del Tribunal de instrucción de la mega causa de la ESMA a cargo de el juez Torres de finalmente hacer una inspección ocular tal cual pidió Lorky Panizze en la casa. Yo quiero que compartamos un segmento de Oral y Público en el que Alejandra Évoli, que es una ex hija de genocidas, su papá Miguel Ángel Rodríguez está libre, está caminando por la calle porque recibió 8 años de prisión como condena, 8 años de condena, por su participación en la ESMA, en el último juicio, y como llevaba 10 años preso, lo liberaron esa misma noche en la que Alejandra estaba entre nosotros, allí afuera, en Comodoro Pi, con los organismos de derechos humanos, con sus compañeros de militancia, ella es militante de la Cámpora, escuchando la sentencia que incluía una condena que ella creía iba a fortalecer el establecimiento en la cárcel de por vida para Miguel Ángel Rodríguez. La cuestión es que Rodríguez zafó, salió y ahora camina por la calle libremente, mientras su ex hija cuenta que ella iba a esta casa de Don Torcuato junto a su hermana y a toda su familia, que Rodríguez la llevaba los fines de semana a modo de esparcimiento, mientras allí había personas secuestradas. Évoli y Basterra, sobrevivientes, los dos lados del espejo sería, ¿no? Se encontraron al aire de esta radio y queremos compartir al menos un segmento de esta charla. Una mitad, y vamos a escuchar el testimonio de alguien que dice que estuvo en esa casa, pero que no estuvo secuestrada en esa casa. Obviamente la gente debe haber recordado esto, te debe haber escuchado vos y habrá dicho: esto es un engaño, me pusieron a Basterra de nuevo, que me lo ponen todos los jueves. Pero no, en realidad vamos a recibir ahora a Alejandra Évoli. Alejandra ya participó de Oral y Público, estuvo aquí en el estudio en uno de los programas que hicimos con ex hijos y ex hijas de genocidas. Alejandra es la hija de Miguel Ángel Rodríguez y está en línea para charlar conmigo, para charlar con Víctor y para que ustedes escuchen su testimonio. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida a Oral y Público de nuevo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Bien, bien, bien, muy bien, muy bien. Con esta novedad, y voy a contar al aire por qué estamos charlando contigo. El lunes apenas publicamos la nota, que lo hicimos cuando terminó el testimonio de Lorky Panizze, que nosotros, gracias a la generosidad que ha tenido con nosotros y la confianza de los compañeros de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, teníamos la nota más o menos cerradita para terminar de publicarla cuando él finalizara su testimonio. Me sorprendí con un mensaje tuyo que decía: esta es la casa que yo dije que me llevaban los fines de semana. Uh-huh. ¿Me contás un poco eso? Bueno, esa casa, esa quinta, es a donde nosotros íbamos, mi familia, mis hermanas y yo, y bueno, mis padres, los fines de semana. Uh-huh. Bueno, yo... Los fines de semana como esparcimiento, digamos. Como esparcimiento, así es. Y bueno, fue un lugar como que a mí me dejó bastante marcada. Yo en un principio tenía como un recuerdo lindo, digamos, dentro de todo ese lugar. Y bueno, hasta que al leer la causa, veo el tema de la quinta, ahí asocio que era esa. Lo único que a mí nunca, digamos, me había cerrado era que en la causa se hace referencia quizá a Pacheco y a De Luiso, pero para nosotros de chicos era la quinta de Don Torcuato. Uh-huh. Entonces como que yo estoy muy segura que era Don Torcuato, me acuerdo, o sea, era chica, pero tenía 8 años más o menos, o sea que tampoco es que no tengo recuerdos. Y me acuerdo que se iba por la General Paz, y sí, que era un lugar raro, por llamarlo de alguna manera. Y recuerdo un par de veces, fines de semana, de estar ahí, yendo a pasar un fin de semana en familia, y de vuelta a las 2 de la mañana o así, que nos despertaban a los gritos y nos subían al auto y nos volvíamos. Uh-huh. Y se acababa. ¿Por qué cuando leíste la nota dijiste, esta es la quinta en la que yo estuve? Y yo la traté de ubicar muchas veces, busqué, buscábamos también con compañeros a ver si se aparecía, y la verdad que no, nunca había, lo habíamos logrado, y al ver las fotos, cuando me pasan las fotos, es esa. O sea, no tenés dudas, no tenés dudas por las fotos que esa es la casa a la que vos ibas los fines de semana. No, pero ninguna duda, ninguna. Uh-huh. Y también lo que me llamó bastante la atención, escuchando recién el testimonio del compañero que está en España, es el tema de las piedritas que él dice en la entrada, que me acuerdo que era así, y también el tema de que, porque después de ver la foto aérea, para mí también está diferente. Y en eso como que coincido con él también, y que no había mucho espacio desde la entrada hasta la casa, todo eso como que lo recuerdo bastante. ¿De qué año estamos hablando cuando vos decís que tenías más o menos 8 años? Y era 79, 80, 80 por ahí. Uh-huh. Que mi hermana más chica era chiquitita, sí. Y porque los sobrevivientes dan como dos momentos bien diferentes, ¿no? Por un lado están Giorgio y Alex, que estuvieron en el 76, en esa quinta, y unos pocos días anteriormente en la ESMA, y después está el testimonio del sueco Lorky Parinche, que con otros sobrevivientes lo fija en 1979. Yo lo ubicaría más para ahí, para el 79, desconozco si antes estaba o no. Uh-huh. Y ahora que tenés dimensión, digamos, desde que empezaste a tomar dimensión, ya nos contaste la otra vez esto de abrir el placar y ver el informe de Víctor en fotos en el placar de tu ex progenitor, y empezás a armar este rompecabezas, y supongo que a resignificar un montón de cosas que viviste. Por ejemplo, ¿recordás haber visto gente que te pareciera extraña en ese lugar? Porque vos misma dijiste que el lugar era raro. Sí, es como, bueno, en cuanto a lo que decís recién, de redimensionar, y sí, es como quizá como un, por ahí algo lindo que uno vive, lo terminás dándote cuenta de nivel de perversión y lo siniestro que fue, ¿no? Y sí, yo me acuerdo como que a la casa no se podía entrar, estaban siempre las ventanas cerradas, porque yo recuerdo que había dos casas, o una casa de caseros y otra casa, había como una puerta por la que nunca podíamos entrar, y recuerdo que yo una vez entré y estaba como muy oscuro, y no me acuerdo yo si fue un colima, no, la verdad no recuerdo, y me sacaron y me retaron, pero no, eso sí recuerdo, y también me quedó el recuerdo ese fuerte de estar pasando un fin de semana en la pileta, digamos, divirtiéndote, y que de golpe a las 3 de la mañana te despierten a los gritos, con peleas entre mis padres por ahí, había que vestirse volando, nos subían al auto y nos íbamos, nos volvíamos a mi casa, que no es normal tampoco, ¿no? Vos recién lo escuchabas seguramente, pueden saludarse, se conocen, ya nos has contado, nos han contado ambos de lo importante que ha sido Víctor en tu vida, en ausencia primero, y después cuando te encontraste en el bar para que para que te contara la verdad. Así que pueden saludarse. Hola Víctor. Salud, mi querida Alejandra. ¿Cómo estás, querido? Aquí ando, con la voz, como diría Fernando alguna vez, me dijo, voz aguardentosa. Sí, está pasada. Es por otra cosa. Está bien. Alejandra, creo que vos ya estabas enganchada también, y lo escuchaste a Víctor cuando él decía que, bueno, que él ubica a Rodríguez como la persona que se encargaba de alquilar. ¿Vos podés aportar algún dato en ese sentido? Sí, o sea, digamos, a mí me consta que él lo alquilaba, eso sí, 100%. No, quizás creo que podría aportar desde, qué sé yo, ir al lugar y reconocerlo, o como para que cierre un poco todo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, sí, me consta que era de lo que él se encargaba, entre otras cosas, ¿no? Uh-huh. Él era como una suerte de jefe de logística también. Yo entiendo que sí. Entiendo, yo no sé, lo que a nosotros nos decían cuando éramos chicas era que la quinta era del trabajo de él, que era de Macera. Es más, yo creo que alguna vez ha ido Macera ahí también. Uh-huh. ¿En alguno de los momentos en los que vos estuviste? O, uh-huh. por, o lo... Sí, sí, sí. Uh-huh. Víctor, es, digo, el testimonio de los... Uno está acostumbrado al testimonio de los sobrevivientes y las sobrevivientes, pero la escucha ahora Alejandra desde otro lugar dar su testimonio y es sumamente impactante. Absolutamente, absolutamente, y muy valorable. Esa es la realidad. Muy valorable. Uh-huh. Y además hay una realidad, la verdad en algún momento se sabe, en algún momento se sabe. Y ella es testigo de la verdad. Uh-huh. Sí. Pero bueno, tuve una gran ayuda para poder abrir los ojos, porque la verdad eso no me voy a cansar de decirlo nunca, o sea, lo más valioso que tiene una persona es su identidad, y yo si no hubiese sido por Víctor, realmente hoy no sabría quién soy, ni lo que viví, ni tendría la dimensión de las cosas que viví, en su justa medida, ¿no? Uh-huh. Si te llamaran a declarar desde el juzgado de instrucción del juez Torres... Me imagino que si estás hablando por radio, aportarías estos datos. No, por supuesto. O sea, yo todo lo que tenga para aportar o que consideren que sirve, mucho, poquito, o lo que sea, estoy siempre. Uh-huh. Y ese posible testimonio, ¿para vos qué implica? Nosotros muchas veces aquí hablamos de lo que implica para quienes han sobrevivido al genocidio, contribuir al armado de memoria y de verdad y de más o menos justicia que estamos teniendo, y lo que les ayuda y les resulta sanador de lo que se puede sanar. Sí. ¿Cómo te imaginas vos el momento de una declaración? Desde un lugar personal me cuesta imaginarlo, es algo duro, cuesta, pero yo lo veo como es lo que tengo que hacer, es lo que me nace, no podría no hacerlo, es eso, no, por ahí puede llegar a ser reparador en algún punto o qué sé yo, pero no, me parece que todo lo que pueda hacer es poco, pero ojalá aporte y pueda aportar a la construcción de la memoria, ¿no? Y ojalá de la justicia también. Uh-huh. Yo confío en que, no sé, que ese lugar se pueda allanar, se puedan encontrar cosas, también le pasaron demasiados años, pero nunca se sabe. No sé si fueron tan prolijos. ¿Esa fue la única quinta a la que ustedes fueron? A la que yo fui, sí. Siempre a esa, sí. Uh-huh. Es como... siento como si este proceso de cambiar, digamos, cosas que viviste en la niñez, uno se imagina como un momento de felicidad, aquel de estar un fin de semana corriendo por el pasto y por la pileta. Uh-huh. Me imagino que para vos debe ser súper fuerte saber ahora qué había del otro lado, de ese lado que no te dejaban ingresar. Sí, Y sí, porque es como cuando yo me enteré de, leyendo la causa de Cabos, digamos, y me entero lo que en realidad era ese lugar, es como que un recuerdo hermoso se transforma en siniestro. En el estar allí, vos no, ya nos dijiste que no recordás o que nunca te cruzaste con personas que ahora pudieras pensar que eran secuestradas de la ESMA. ¿Recordás haberte cruzado con niños o con niñas? Porque también hay testimonios de sobrevivientes que... No recuerdo yo haberme cruzado con, pero recuerdo haber oído discusiones fuertes sobre ese tema, de que había niños ahí. ¿Cómo sería eso? ¿Nos puedes precisar? Sí, de oír discusiones de mis padres, digamos, a los gritos diciendo, estás loco, ahí había chicos. Después, ya más adelante, pues, ya una vez que había pasado todo, como cuando fue saliendo todo un poco más a la luz. Claro. Además, yo en algún momento le he reclamado a él que nos había llevado ahí. ¿Y qué te dijo? Nada. O sea, vos cuando lo encaraste, ¿qué le dijiste? ¿Nos llevaste a un lugar donde había secuestrado? ¿Cómo era posible que sea tan perverso de llevarnos a ese lugar? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Nada. Cara de póker. ¿Silencio? ¿Y esa vez que lo encaraste, alguna respuesta te dio o todo fue silencio? No, todo fue silencio. Y después una vez, me acuerdo que también le planteé el tema de la quinta, la respuesta fue que nunca le iban a encontrar porque la dirección estaba mal, o no estaba la dirección. Por eso yo estaba segura que era Don Torcuato y en la causa creo, yo ahora no recuerdo, pero creo que hice Belviso o Pacheco. Sí, tenía por allí un poco de razón, porque a los sobrevivientes, a los integrantes de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, les costó, por lo que sabemos, 4 años llegar a la dirección exacta, porque ellos se enteraron hace 4 años que estaba el testimonio del cura Orlando Yalix, en una de las primeras causas, donde él decía Richeri y Camacuá, que son las calles, pero no daba la numeración exacta. Y les costó muchísimo llegar a un lugar en el Gran Buenos Aires donde se cruzaran efectivamente General Richeri y Camacuá, pero bueno, sabemos que persistentes son y lo consiguieron y la ubicaron. En eso volvió a subestimarlos Rodríguez. Totalmente. Escuché 54 veces, por lo menos, el testimonio de Alejandra Évoli y me quedé otra vez escuchándolo ahora porque es conmovedor esta vuelta de rosca de la aparición de los ex hijos, ex hijas de genocidas o como se autodenominen según cada grupo, aportando este tipo de novedades a las causas, reafirmando todo lo que los y las sobrevivientes habían dicho y agregando más. Bueno, nos vamos, nos volveremos a encontrar mañana desde San Salvador de Jujuy, desde Radio Pueblo estaremos haciendo el Enredando. Nosotros, en particular desde aquí, desde Mataderos, nos despedimos hasta el jueves, pero como este programa es de todos, de todas y de cada una quienes integramos la red, en realidad nos despedimos hasta mañana. Chau. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.